sound system. Aprovecha tu tren que nadie te despiste. Yo no soy un chiquillo que puedan manipular. Si quieres respeto, man, te lo tendrás que ganar. Ay, ay, siento la vida, siento el sol. Ay, ay, siento reggae en mi corazón. Ay, ay, siento la vida, siento el sol. Ay, ay, siento el reggae. Siento el reggae. Matamos al bandido, aquí vamos en serio. De gente como tú está llena el cementerio. Ay, ay, ay, siento la vida, siento el sol. Ay, ay, siento reggae en mi corazón. Ay, ay, siento la vida, siento. Les dejo tiesos aquí, ni trampa, ni cartón, ni raros aparejos. Solo buena vibra, chon, si te meto pa' mis presos. Con Kizap, haciendo ratatatatata. Así lo manejo con mis tailers, dejo tiesos aquí, ni trampa, ni cartón, ni raros aparejos. Solo buena vibra, chon, si te meto pa' mis presos. Siento la vida.